vamos a amarrar los dos. Oye, Ariel, yo sé que sales con ella, que cuando yo no estoy, tú la acaricias y besas, y le prometes mil cosas, cosas que yo no he de darle. Te pido que ya no le hables, dime tú que me contestas. Mira, hermano, hablemos de hombre a hombre. Cuando la tengo en mis brazos, sin querer dice tu nombre. Que yo no quiero perderla, por mucho que tú la llores. Tal vez te parezca tonto lo que voy a proponerte. Vamos a amarla los dos, y aunque lágrimas nos cueste. Vamos a amarla los dos, es mejor tener un pedacito de su alma. Es mejor compartirnos este amor, a perderla toda pues su ausencia nos mata. Vamos a amarla los dos, yo nací para quererla. Vamos a amarla los dos, yo no viviré sin ella. Oye, Claudio, ¿por qué no me dices una cosa? ¿Por qué no vamos a esa mujer? Tú y yo. No, Ariel, porque esa mujer será solo mía. Solo mía y de nadie más. Oye, Claudio, cuando la tengo a mi lado, la siento mucho muy mía y por ella muy amado. Y aunque un poco distraída, tal vez extrañe tus manos, tal vez extrañe tus besos, pero los dos nos amamos. Mira, hermano, cuando acaricio su cuerpo, podría jurar que es feliz y es verdad lo que te cuento. Pero después triste llora, recordándote presiento. Tal vez te parezca tonto lo que voy a proponerte. Vamos a amarla los dos, y aunque lágrimas nos cueste. Vamos a amarla los dos, es mejor tener un pedacito de su alma. Es mejor compartirnos este amor, a perderla toda pues su ausencia nos mata. Vamos a amarla los dos, yo nací para quererla. Vamos a amarla los dos, yo no viviré sin ella. Vamos a amarla los dos,